aquí pa' cantar. Un bonito son montón, como mi son no hay ninguno. Cadenza sin igual, lo baile y el Borinque, lo goza en el Habana. Viene de África lejana, sé que te va a gustar este dulce serenata de la música cubana, sí. Sonerito canta son sonero, sonerito ven y canta son. Sonerito canta son sonero, sonerito ven y canta son. Cuando me escuchen cantar, alegran los corazones, las lindas inspiraciones que yo lo vine al cantar. Y aquel se pone a escuchar, mi pronto estará cantando. Yo canto con sentimiento, cuando me ponga a estirar. El son es el elemento, a mí me pone a gozar, sí. Sonerito canta son sonero, sonerito ven y canta son. Sonerito canta son sonero, sonerito ven y canta son. Canta son sonero.